todo reprimido, su cara arrepentida. No sé por qué hay tantos policías. Salen las esquinas, se temen al peligro, de baja relevancia son sus operativos. No sé por qué tantos policías. Me vienen a buscar. Me vienen a buscar. Conozco los azules, se llaman policías. Son todos reprimidos, su cara repetida. No sé por qué hay tantos policías. Roban en los kioscos, roban en librería, roban en la farmacia y en la comisaría. No sé por qué hay tantos policías. Me vienen a buscar. Me vienen a buscar. Conozco los azules, se llaman policías. Son todos reprimidos, su cara repetida. No sé por qué tantos policías. No sé por qué tantos policías. No sé por qué tantos policías.